del país que, por supuesto, quieren estar a través de la deportiva. Seguro, quédate en línea, Leo, porque ya saludo a otro de los móviles. Entonces, ¿qué tenemos? Porque ya estamos metidos también en la Vuelta de La Rioja de ciclismo. Está nuestro especialista, Víctor Villegas. Víctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenos días. Hola, Claudio. Buen día para vos. Bueno, para toda la audiencia de Radio Nacional La Rioja, de la deportiva y Primeros en la Ruta. Ya estamos acá en el kilómetro cero de este prólogo, presentación que tiene la Vuelta Ciclística de La Rioja en su tercera edición, prueba Fundación de La Rioja, mejor dicho. Te digo, hay un importante número de pedalistas categoría 1, ya se está alargando la modalidad contra el reloj. Hay un hombre que en este momento va en busca de la iglesia catedral. Vamos a ir acomodándonos, Claudio, porque ya son varios los pedalistas que han salido buscando iglesia catedral. Va a partir, si no me equivoco, le toca el turno a Pablo Pedrassi, el hombre de La Rioja, el hombre que representa a Alaska Refrigeración. Está listo en el partidor para ir en busca de iglesia catedral. Pablo Pedrassi, Claudio. Espectacular, estamos largando el prólogo ya. Hay que recordar que el prólogo no forma parte de la carrera. Esto es lo que nos explicaba la gente de la Asociación Riojana de Ciclismo. No se va a trabajar con la centésima como se hizo en algunas otras oportunidades, pero sí es obligatorio para todos los pilotos inscriptos y otorga un premio en efectivo también, ¿eh? Por lo tanto, ya vamos a estar con más detalles. Está alargando el prólogo, Víctor, desde el portal de San Nicolás, tengo entendido. Así es, Claudio, del portal de San Nicolás. Partió el hombre de La Rioja, Pablo Pedrassi, va en busca de iglesia catedral. Pablo Pedrassi, te cuento, Claudio, le contamos a la audiencia, hay gente de Chile también, va a tomar parte de esta tercera edición de la prueba, tercera edición de la Fundación de La Rioja. Estamos un poquito mirando para todos lados, Claudio, sí. Acomodándonos acá. Te digo, está muy fría la mañana, ¿no? Bueno, seguro. Es más, Víctor, había pronóstico de lluvia. Esperemos que no se dé, para que se dé todo con total normalidad. Víctor, te dejo, quédate en línea, con línea abierta. Te dejo que te vayas acomodando. Vuelvo con Leo Pizarro y ya volvemos ya en directo desde el prólogo de la Vuelta de La Rioja, si te parece. ¿Cómo no, Claudio? Quedamos en línea abierta. Va a partir Luis Papelito Ibañez, el otro hombre de La Rioja. Va a ir en busca de iglesia catedral, Claudio. Voy a completar lista de inscriptos. Seguro, ya te doy para que completes lista de inscripto. Antepaso por Leo Pizarro, que está recabando toda la información para este previo contacto, y luego ya volvemos nuevamente a Bahía Blanca. Leo, contanos, bueno, nos decías frío bastante intenso en Bahía Blanca. Contame algo de la pista para este primer contacto. Adelante. Bueno, la pista, Claudio, se ha presentado de la mejor forma, con un partidor realmente nuevo para nosotros, lo que hemos venido por primera vez, porque tiene unas medidas de seguridad más que importantes, ¿eh? La caída se hace sobre un tubo que se mete, por decirlo figurativamente, dentro de lo que es el terraplén del partidor, y de esa forma le da seguridad al piloto para poder, cuando cae la chapa, no tener ningún tipo de accidente allí en ese sector, ¿eh? Te comento que los pilotos ya están haciendo lo que es allí las pruebas libres, y bueno, y nosotros, por supuesto, en minutos nada más, en la próxima salida, vamos a estar dialogando con ellos. Un saludo grande para Teresa Castro allí, que ya sí. Hizo llegar el primer mensaje. La gente prendida allí a la radio en el barrio San Román, por supuesto, siguiendo cada uno de los pilotos, mientras nosotros vamos a estar trabajando desde acá, desde Bahía Blanca, y por supuesto usted también le va a abrir al canal de comunicación donde va a recibir los mensajes de texto durante la transmisión, Claudio. Perfecto, Leo, volvemos en un rato con vos a Bahía Blanca. Ya están en las pruebas libres, allí está la deportiva junto a los pilotos riojanos, donde hay un deportista riojano, allí está Nacional, allí está la deportiva. Vamos a ir en un ratito con Víctor Villegas para repasar listado de inscriptos. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio. Volvemos desde acá, del portal de San Nicolás. Vamos a irnos ubicando nuevamente. En este momento está, si no me equivoco, el Lorenzo Gerlop, el hombre de la provincia de Catamarca, que va a ser de la partida. Bueno, seguimos completando, te digo. Lista de inscritos, puedo ver acá también por otros lugares, tratando de tomar parte de esta tercera edición de la prueba Fundación de La Rioja. Está el San Juan de Vitor, allá va, ahí partió Lorenzo Gerlot, el hombre de Catamarca, es el hombre que va buscando el punto final de esta contrarreloj. Allá en la iglesia catedral se viene para participar. Bueno, acá han puesto Walter Pérez, no creo que sea el campeón olímpico que anda por ahí. Está acá presenciando este prólogo. Es un hombre de Catamarca, el número 25 de Walter Pérez, según la planilla de inscriptos, es el que va a partir en estos momentos buscando Iglesia Catedral. Después vendrá el sanjuanino Víctor Arroyo, a continuación Jonathan Oliva. Después estará el número 28 de Gastón Aguirre, Federico Pagani. También va a ser la partida Emilio San Martín, Ricardo Escuela, Ricardo Julio, el hombre de San Juan, Luis Tato Castro, Guido Mogueta, Edgar Castro, Dante Palacio, Maximiliano Saquilán, Raúl Alaniz, Esteban Córdoba, Manuel Salgado, Mario Bustamante, Martín Pedernera. Van a ser los hombres que van a ir a continuación. Ya partió el hombre de Catamarca, según lista inscrito, Walter Pérez, Claudio. Perfecto, Víctor, te doy tiempo entonces, seguí acomodándote y bueno, ya vamos hacia Iglesia Catedral para tener, por supuesto, lo que son los detalles y los tiempos que nos van a estar dando una vez que estén llegando hacia ese sector. Víctor, ¿te parece? ¿Cómo no, Claudio? Vos mandás de estudio, quedamos en línea abierta, volvemos al contacto dentro de unos minutos. Nosotros vemos un par de partidas más y nos vamos recorriendo el circuito hacia Iglesia Catedral, Claudio. Seguro, ahí está Víctor Villegas. En un ratito nada más, volvemos con la Vuelta de La Rioja, pero además hay más disciplinas deportivas, mega transmisión de Radio Nacional. Nos vamos al hockey, entonces, allí está Sergio Agüero porque hay actividad este fin de semana en el Poli de Vargas. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido a este fin de semana a Puro Deporte por Nacional. Sí, buenos días, Claudio. Sí, acá estamos viviendo hockey, acaba de empezar la jornada acá en el Polideportivo de Vargas. Se está jugando el partido de sub-16 que organiza la Asociación Riojana de Hockey, en este caso el Club Américo Tesorieri está ganando al Club Social 2-1. La actividad de hockey va a continuar durante todo el día, Claudio, hasta las 16 horas, que es el último partido programado, y mañana seguramente se va a estar jugando todo lo que es la división de Primera Dama, Primera Caballero, tanto División A, División B, en Damas. Seguro, esto va a ser durante toda la jornada en el día de hoy. ¿Es un torneo que organiza el Club Tesorieri, Sergio? No, es un torneo que organiza la Asociación Riojana de Hockey. La Asociación Riojana de Hockey está organizando este torneo. Se están jugando ya hasta la tercera fecha de lo que sería la división inferiores, y va a ser la quinta fecha del mayores. La quinta fecha del mayores se va a estar jugando ahora este fin de semana. ¿Mayores a partir de qué hora más o menos? Y los mayores se van a estar jugando el día domingo, Claudio. Los domingos se están jugando mayores, y todo lo que es sábado se está jugando todo lo que son divisiones juveniles e infantiles. Perfecto, Sergio, te vamos a estar convocando durante la jornada para que nos vayas dando resultados, si te parece. Sí, cómo no, Claudio, estamos acá seguramente expectantes a la llamada de ustedes, y vamos dando información cómo van saliendo los chicos acá en el Polideportivo de Vargas, la cancha de hockey césped sintético. Perfecto, gracias, Sergio, un saludo grande, en un ratito nos volvemos a comunicar, Perfecto. Ahí está Sergio Agüero, toda la actividad del hockey en el Poli de Vargas. Allí está la deportiva también. Se juegan las divisiones inferiores en el día de hoy. Mañana se juega Primera División. Fin de semana deportivo en Nacional. Sábado 15 y domingo 16. Transmisión en directo. Vuelta de Ciclismo de La Rioja. Rally Provincial. La segunda fecha en Chilecito. TMX Argentino. Segunda fecha en Bahía Blanca. Y también el fútbol nacional. Dos equipos, un campeón. Se viene la última fecha de clausura con una transmisión de los partidos más esperados. La Deportiva de Nacional en un fin de semana a Puro Deporte. Domingo desde las 14, Huracán, Argentino Junior, Colón, Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Te lo vas a perder. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Bueno, les comento que la actividad en la clase 2 del Turismo Nacional se va a dar hoy a partir de las 11 de la mañana aproximadamente. Ya les voy a estar recordando el cronograma de competencia. Juan Pipkin fue el que hizo el mejor tiempo con el gol. Viene de ganar la última fecha. Anduvo bien en La Rioja, pero no pudo terminar con la final. Es el hombre que con 1 minuto 18 segundos 684 milésimas hizo la pole provisoria en la clasificación del viernes. Atrás de él, Iván Arbusti con el Corsa y Juan Torres con el Corsa también en el tercer lugar. Andrés D'Amico está cuarto con otro gol. Lucas Mohamed en el quinto lugar con otro gol. Juan Granero en el sexto lugar con un Peugeot. Lucas Bagnera, séptimo con un Clio. Ana Abdalá, octavo lugar con otro Clio. Adrián Percas con el Peugeot 206 en el noveno lugar. Y Matías Iseppi en el décimo lugar con un Corsa. El riojano Roby Luna está en el decimonoveno lugar con el Clio. Está haciendo mella los 55 kilos de lastre que tiene el riojano, que lidera el campeonato con 92 unidades y que tiene en el segundo lugar a 14 puntos aproximadamente a Adrián Percas, que clasificó entonces en el lugar, ya les digo cómo está Percas, en el noveno lugar con el 206, pero claro, con un auto mucho más liviano que el riojano. Nos decía acá en la deportiva, la intención nuestra es poder estar allí en la grilla lo más adelante posible para seguir cosechando puntos, ya que con un auto tan pesado se hace realmente muy difícil en una categoría tan competitiva como es la clase 2 del Turismo Nacional. Esto ocurrió ayer, en el día de hoy se va a estar dando el resto de las pruebas de clasificación, por lo tanto la vamos a estar siguiendo minuto a minuto a través de la deportiva y ya vamos a tener un contacto en un ratito nada más con la gente que está allá en Pigüé, en donde se está llevando a cabo esta fecha. Se largó el crono ya, se largó el prólogo de lo que es la Vuelta de La Rioja. En un rato nada más vamos a estar con Víctor Villegas. Les recuerdo, para hoy el cronograma de competencia del Turismo Nacional, allí está Roby Luna. Hoy empieza la actividad para la clase 3, ya comenzó a las 10 de la mañana con la clasificación. Para la clase 2, a las 11 y 20 de la mañana se clasifica el grupo A, segunda clasificación, a las 12 el grupo B y a las 12:30 el grupo C. Así va a estar dándose la clasificación de lo que es la clase 2 del Turismo Nacional. Mientras que a las 14:30 se viene la primera serie del Turismo Nacional, 6 vueltas, y a las 15 la segunda serie la vamos a vivir en directo a través de Nacional también. Bueno, estamos con el Rally Provincial porque nos vamos hacia Chilecito. Allí está Oscar Chacoma para dialogar con nosotros. Se viene la segunda fecha del Campeonato Provincial de Rally. También la vamos a vivir a través de Nacional. Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido a esta mega cobertura de Radio Nacional. Claudio de Torres te saluda desde La Rioja. Buen día. Bueno, Claudio, buenos días para ustedes, para toda la audiencia ahí en Radio Nacional, bueno, directamente de lo que es la Perla del Oeste riojano, acá en Chilecito. Una mañana bastante, bastante fresca, bastante gris, nos ha tocado el día de hoy. Pero bueno, todo lo predispuesto ya para hacer esta segunda fecha de este Rally Provincial acá en nuestra ciudad. Seguro, seguro. Contanos qué panorama tenés entonces de lo que es el listado de inscriptos. ¿Ya proporcionó la inscripción la gente de la organización o todavía se están dando esos detalles? No, todavía no están en eso, teniendo en cuenta que hasta ayer habían llegado cerca de 20 binomios y como así también 15, 17 cuatriciclos no habían llegado hasta minutos antes de lo que fue la rampa simbólica en Plaza Caudillos Federales acá en nuestra ciudad. Rampa que comenzó, que se puso en marcha con esta, como decíamos, largada simbólica de los binomios y los cuatriciclos que participaron. Cerca de la hora 22 comenzó esta largada simbólica acá en nuestra ciudad, con autoridades como el intendente, concejales y todo lo demás, el coordinador general de gobierno, todas las autoridades acá de nuestra ciudad, la gente del PIN. Así que bastante, bastante lindo fue lo que vivimos anoche a partir de la hora 22 para esta largada simbólica que duró aproximadamente una hora acá en nuestra ciudad. Luego fuimos allí a lo que es el Plaza de la Cultura. Como te decía, anoche llegó un pequeño viento ahí, bastante, bastante frío, pero bueno, la gente se acercó a ver los autos, a ver los cuatriciclos. Los cuatriciclos también hicieron las delicias muchachos en esa largada simbólica ayer, lo que es en una esquina, hicieron allí unas unas acrobacias los muchachos ayer con lo que es una demostración, con lo que es los cuatriciclos, así que bastante, bastante lindo lo que vamos a vivir, o lo que ya estamos viviendo, ¿no?, acá en nuestra ciudad. Hace un momento andábamos por el centro de la ciudad y hemos podido ver los autos, ¿no?, que ya están haciendo la hoja de ruta y, bueno, muchos que están llegando en la mañana del día de hoy. Seguro. Te cuento que acá también es una mañana bastante fría, ¿eh? Oscar, en cuanto a lo que tiene que ver al parque, me decías aproximadamente unos 20 autos y se hablaba de la llegada de tres Mitsubishi del Castaño Competición. ¿Se dio finalmente esto para la rampa, ya que, bueno, se hablaba de Gustavo Flamini, de César Folledo y de alguno más que se agregaba? Sí, esos dos estuvieron, ¿no?, hasta anoche, estaba el de Flamini, como así también de César Folledo, bueno, que también hicieron allí la apertura, como así también del gringo Flamini hizo ya el cierre, ¿no?, de lo que fue esta largada simbólica, bueno, participantes de acá de nuestra ciudad, alrededor de 5 binomios también van a estar presentes acá, así que, bueno, todo se está poniendo a punto, ¿no?, diríamos así, para lo que va a ser esta largada a partir de la hora 13:38 minutos acá en lo que es el Plaza de la Cultura. Los Prime van a ser el primero, Avenida Arturo Illia, Avenida Presidente Perón y Avenida Circunvalación, ¿no? Un Prime callejero que han puesto la gente de Chilecito acá en nuestra ciudad, bastante, bastante ligeros, pero va a haber reductores de velocidad, así es que bastante, bastante bueno va a estar esto. Luego van a venir asistencia, van a ir a lo que es el distrito de Anguinán, ¿no?, a 4 kilómetros de nuestra ciudad. De allí se van a poner en marcha hacia lo que es el distrito de Mayigasta, 4 kilómetros y medio aproximadamente. Luego van a volver nuevamente a nuestra ciudad, lo realizan nuevamente a este train de Plaza de la Cultura y nuevamente van hacia lo que es el distrito de Anguinán, así que bastante, bastante lindo para el día de hoy. Mañana va a comenzar también a las 9:30 en lo que es este distrito de San Llorasta. Van a hacer el recorrido hacia lo que es también Huanchín, ¿no?, y con una importante cuesta, una bajada allí espectacular, así que también son aproximadamente 21 kilómetros, creo que son aproximadamente, bastante, bastante bueno va a estar esto también, y también lo que va a hacer Santa Florentina, la Siguerita, ¿no?, la cuesta esa que tenemos acá en nuestra ciudad, así que va a estar, o pinta por lo menos, bastante, bastante lindo lo que va a ser esta segunda fecha de este rally provincial que hace ya casi 3 años que no lo teníamos acá en nuestra ciudad. Seguro. Oscar, en cuanto a representantes chilesiteños, ¿se ha sumado alguno para esta oportunidad? 5 tenemos aproximadamente. Está el Flaco Montivero, está José Avilar en un 128, está Silpituca también en un 128, en la clase A5, está también en la N1 está José Campillay también. Está Miguel Cuello, que bueno, viene corriendo y salió tercero en lo que es Malanzán y es el subcampeón de la categoría 5, así es que son 5 aproximadamente los binomios que tenemos. Y bueno, y uno que también Castillo, ¿no?, el monito Castillo, como le decimos nosotros, que ayer la tarde probando ya su auto, lamentablemente rompió motor, así que muy triste el muchacho allí, no va a poder largar acá en nuestra ciudad, ¿eh? Seguro, seguro, una lástima grande. ¿Está previsto para qué hora aproximadamente el comienzo de la competencia, Oscar? A las 13:38, 13:36 se va a poner en marcha esto con lo que es largada, ¿no?, los cuatriciclos en primer lugar y luego los autos, y mañana se haría al revés, ¿no?, saldrían primero los autos y luego los cuatriciclos. Así que bueno, vamos a ver cómo marcha todo esto. En algunos minutos vamos a llegar allí a lo que es el Parque Cerrado en Plaza de la Cultura para ver cómo se presenta este inicio de esta segunda fecha acá en la Perla del Oeste. Seguro. Oscar, gracias por el contacto. Te vamos a convocar ya cuando estemos en competencia como para ir hablando de cómo se está dando todo, si te parece. Bueno, cómo no entonces, que tengan todos un buen día y saludo a todos los amigos, a todos los compañeros allí en la Radio Nacional. Ahí está Oscar Chacoma, nuestro móvil en Chilecito. Se corre la segunda fecha de rally provincial y ahí está Nacional, allí está la Deportiva. Fin de semana deportivo en Nacional, sábado 15 y domingo 16. Transmisión en directo, Vuelta de Ciclismo de La Rioja. Rally provincial, la segunda fecha en Chilecito. MX. tenis argentino. Segunda fecha en Bahía Blanca. Y también el fútbol nacional. Dos equipos, un campeón. Se viene la última fecha de clausura con una transmisión de los partidos más esperados. La Deportiva de Nacional en un fin de semana a puro deporte. Domingo desde las 14, Huracán, Argentino Junior, Colón, Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional. FM 102.5. Te lo vas a perder. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O publicidad www.nra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Seguimos en la deportiva, seguimos con la vuelta de La Rioja, con el prólogo. Nos vamos a buscar a Víctor Villegas con Gomería La Mejor de Avenida Perón y Bazán y Bustos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 23. Reparación de cubiertas y cámaras. Centrado en llantas de motos y bicicletas. Gomería La Mejor está apoyando a la deportiva y a primeros en la ruta desde Avenida Perón y Bazán y Bustos. Y con fábrica de sándwich Estrella de Belén, la mayor variedad en sándwiches de miga. Ventas por mayor y menor. Nicolás Dávila 140. Y San Nicolás de Bari 51, teléfono 432-065. Con ellos nos vamos buscando a Víctor Villegas. Se está dando el prólogo de la Vuelta de La Rioja. Víctor, adelante, te escucho. Gracias, Claudio. Volvemos desde el centro de la ciudad. Bueno, ya estamos muy cerquita donde es el punto final de esta prueba contra el reloj, prólogo, presentación de la tercera Vuelta Fundación de La Rioja. Te digo, estamos caminando, bueno, acompañado por el fotógrafo de medios El Independiente, Cacho Torres. De acuerdo al listado, Claudio, si me permitís, le voy a dar un tirón de orejas a los pedalistas riojanos. Están acá, las inscripciones estaban abiertas hasta el viernes, hora 22. Bueno, sí. Cuando yo me retiraba del portal de San Nicolás, Claudio, se estaban inscribiendo. Exactamente, Claudio. Pude cruzarme con alguno de ellos. Es más, te digo, no lo tengo ni en la lista que me han dado. La lista que yo tengo en mis manos, de acuerdo a cómo he ido agregando pedalitas, es comprensible para la gente que viene de afuera, ¿no? Pudimos ver, como te decía, gente de Chile, gente de San Juan, está Claudio Flores, el hombre de la agrupación Virgen de Fátima, que acaba de llegar. Mira, justamente estamos ya llegando a Iglesia Catedral, acaba de finalizar Claudio Flores su participación acá en el prólogo presentación, y me voy a acomodar, voy a tomar un poquito de aire. De acuerdo a la llegada de Claudio Flores, quien tendría que arribar es Álvaro Castro, el número 40. Vamos a ver si es el hombre. Exactamente, mira, Claudio, el 40 de Álvaro Castro, el hombre de Chile, acaba de llegar acá a la Iglesia Catedral, Claudio. Perfecto, entonces te doy tiempo, acomodate y dame el listado de gente, que de ciclistas que ya han llegado, y si tenemos algunos tiempos, Víctor, te voy a dar tiempo con Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, ventas por mayor de cerveza, también de Coca-Cola, fábrica de sándwich, anexo bicicletería, en Avenida San Francisco 2683, y con LAR Construcciones, Pinturería Rivadavia, materiales de construcción, gas, cloaca, pisos y revestimiento, toda la grifería y pintura, Dorrego 199, Rivadavia 110, también en Avenida Matienzo del Parque Industrial, allí está LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, y con Florería La Orquídea, palmas, coronas, también ornamentación en general, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo riojano, teléfono 424-032. Con ellos me voy buscando nuevamente más información del prólogo de la Vuelta de La Rioja. Víctor, adelante. Gracias, Claudio. Ahora sí, acomodado, haber tomado el aire suficiente. Va a arribar el número 41, de acuerdo a la lista, Juan Peredo, el hombre de Chile, me parece que es. Exactamente, va a finalizar la contra el reloj. 4, 3, 2, 1. Llegó Juan Peredo a la Iglesia Catedral, Claudio. El mejor tiempo hasta este momento es para el hombre de San Juan, Gastón Agüero. con 1 minuto 28 13 segundos, Claudio. 1:28:13, Víctor. 1:28:13 el tiempo para el hombre de San Juan, Gastón Agüero, que de acuerdo al tiempo que nos está haciendo ver el amigo Mercado, el comisario, uno de los comisarios Carrera, sería el hombre que se está quedando en este primer tramo de la Vuelta Fundación de La Rioja. El hombre de San Juan, Gastón Agüero, 1:28:13 el tiempo para él. 1:28:13 para Gastón Agüero. Víctor, fíjate si podés recabar la información del mejor riojano clasificado hasta el momento, si es que lo tenemos ya seguro, digamos, allí en planilla, si es que llegó alguno. Víctor, te doy tiempo y te presento con Murúa. Ahí voy, Víctor. Murúa Competición y Murúa Junior de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400 del barrio Matadero y Angelelli 1285. Con él, con Murúa Competición y Murúa Junior, nos vamos nuevamente con Víctor. Adelante, Víctor. Gracias, Claudio. Acaba de finalizar el número 62. Montesino, Pedro Montesino, también de Chile. Bueno, te decía, el mejor tiempo de Gastón Agüero hasta el momento, el mejor riojano, de acuerdo a lo que podemos ver acá en la planilla que tienen los comisarios de carrera, sería Oscar Gómez, el hombre de Lar Delfín. Es el hombre que está mejor ubicado hasta el momento de los riojanos, Claudio. ¿En qué posición estaría Oscar Gómez? Y de acuerdo al tiempo que estoy viendo, y está entre los 10 primeros, ya me voy a ya lo van a confeccionar bien la lista. Va a finalizar otro hombre, va a finalizar Cristian Cancino. Ahí está el hombre de Chile, el número 43, final para él, Claudio. Final para Cristian Cancino también. Estamos entrando en ritmo de competencia porque se largó el prólogo. Usted lo vive a través de Nacional. Recordamos que no se trabaja con la centésima. El prólogo no va a formar parte de lo que es la competencia en sí, pero también está otorgado premios en efectivo. Librería Giró, de Pedro Giró, todo para el escolar, muebles y papelería para oficina. Belgrano 89 está auspiciando la Vuelta de La Rioja. Ya vamos a ir con otro contacto entonces hacia Leo. Dame un ratito porque me acaba de pasar el número con el cual nos vamos a estar comunicando, que es un número de Bahía Blanca. Entonces ya lo tenés, ya, perfecto. Entonces ya vamos a ir con Leo. Despensa El Gringo de Héctor García, lácteos, pan, comestible, cerveza, verdulería y bebidas y la mejor atención. Pasaje San Antonio del barrio Cochangasta, diario El Independiente y sus suplementos semanales, deporte, familia y cultura, salud total, apoyando al deporte de La Rioja, la deportiva y a primeros en la ruta, diario El Independiente, un pueblo hecho noticia. Maxi Kiosco La Furia, lácteos, comestibles, fiambres y bebidas frente a la ex fábrica Fase en el barrio Cochangasta. Beto Refrigeración de Beto Díaz, le mandamos un saludo grande para Beto Díaz. Aire acondicionados y calefacción central, los especialistas, Avenida Ortiz de Ocampo y calle 13, barrio 25 de Mayo, celular 15-68-23-14. Bicicletería El Cacique de los hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general del Cerro Ambato 31 en el barrio Tambor Tacuarí. Están auspiciando la Vuelta de La Rioja. Con ellos me voy nuevamente hacia Víctor Villegas. Víctor, adelante, contame qué es lo que sucede. Gracias, Claudio. Volvemos de la Iglesia Catedral. Ha finalizado Carlos Ibañez, el hombre de la agrupación Morena del Valle de Catamarca. Otro hombre de los rivales, otro hombre de Catamarca. Vamos a ver de quién se trata. Guido Maveta. Guido Maveta acaba de llegar a la Iglesia Catedral y te voy a rectificar, Claudio. El mejor tiempo, el mejor riojano es Javier Flores. Javier Flores, hombre de Copegral Limitada, es el mejor tiempo hasta ahora entre los riojanos, Claudio. Perfecto, mejor tiempo entre los riojanos, Javier Flores. Después me das la ubicación. Gastón Agüero mantiene el liderazgo por ahora. Víctor, nadie le bajó el tiempo. 1:28:13 es para él el tiempo, ¿eh? Exactamente, Claudio. Bueno, el más cercano está Emilio San Martín, el hombre de Murúa Competición. Es el hombre de Buenos Aires quien está más cercano al sanjuanino Gastón Agüero en el tiempo en esta contrarreloj, Claudio, por el momento. Y de acuerdo a la gente que está llegando, bueno, sigue manteniendo Gastón Agüero, el hombre de San Juan, el primer lugar en la contrarreloj, el prólogo, esta presentación que tiene la Vuelta Fundación de La Rioja, Claudio. Perfecto, Gastón Agüero está liderando el sanjuanino, el prólogo, 1:28:13 para él. Por ahora el mejor riojano clasificado es Javier Flores de Copegraf Limitada, del equipo del diario El Independiente. Está muy cerca Oscar Gómez también y se siguen dando los arribos allí a la zona de la Catedral por calle San Nicolás de Bari. Allí es donde están terminando, largan desde el portal de San Nicolás y terminan allí en ese sector. Te cuento, Gabriel, que nos acaba de llevar a la invitación de la Universidad de Palermo, primer encuentro ética en el periodismo deportivo. Esto va a ser el jueves de 20 de mayo, la semana que viene, posiblemente estemos por allí. También la carrera de periodismo deportivo de la Universidad de Palermo, junto con el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, organizan el primer encuentro de ética al periodismo deportivo. Nos es grato invitar a ustedes a participar de este foro. Vamos a ver si es que estamos allí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Hemos participado el año pasado de una charla que dio Enrique Macayas Márquez y vamos a ver si en esta oportunidad podemos estar también allí en esta charla sobre ética en el periodismo deportivo. Bueno, ya vamos nuevamente con Víctor Villegas. Lo presenta Bicicletería El Cacique de los Hermanos Nieto. Venta de repuestos, arreglos en general. Cerro Ambato 31 presenta nuevamente a Víctor Villegas. Adelante, Víctor. Arriba, Dante Palacio. Si no me equivoco, Dante Palacio. Ahí está el hombre de la agrupación Morena del Valle. El hombre de Catamarca, Dante Palacio, acaba de arribar, Claudio. Anteriormente había hecho su arribo otro hombre de la agrupación Morena del Valle, el catamarqueño Edgar Castro. Me parece ahí está otro hombre en la recta, ahí ingresó en la zona de la plaza, se paran los pedales, me parece que Maximiliano Saquirán, el hombre de Catamarca, que va a arribar acá. Ahí está Maximiliano Saquirán, el hombre de Catamarca, con el número 48, ha finalizado el prólogo contra el reloj de la Vuelta Fundación de La Rioja. Claudio, tengo en mi mano planilla, Claudio. Sí, dale. Gastón Agüero. Sí. 1:28:13. Dame un segundo que voy anotando, Gastón Agüero, 1:28:13, sí. Esto oficialmente, ¿no? Sí. Emilio San Martín, 1:28. Bueno, en este caso queda escuela. 1:29:68. No, no. 1:28:96 para Emilio San Martín. Sí, sería el segundo, sí. Sería el segundo. 1:29:68 para Ricardo Escuela. Sí. De ahí nos vamos. 1:39:12 para Álvaro Castro. 1:39:12 para Álvaro Castro sería el cuarto. Exactamente, sí. A ver, voy buscando porque está Ricardo Pérez, acá figura el hombre de Chile, Pérez con 1:38:54, Claudio. Ahí vas anotando vos y lo vas acomodando. 1:38:54 para Ricardo Pereda. Sí. Que sería el chileno, que quedaría en el cuarto lugar. Quedaría en el cuarto lugar teóricamente. Sí. Pero te voy tirando los nombres. Dale. Los números y nombres, y vos lo vas acomodando, Claudio. Dale. 1:34:06 para Javier Flores. 1:34:06 para Javier Flores, entonces, que quedaría en el cuarto lugar, Javier Flores, Exactamente. Y de acuerdo acá a lo que tenemos, 1:35 para el mono Sebastián Heredia. Sebastián Heredia, entonces. 1:35, ¿cuánto? 1:35 justo, quedaría en el quinto lugar, Sebastián, Teóricamente, oficialmente quedaría en el quinto lugar. Eso lo vamos a acomodar de acuerdo a cómo lo tenés en el estado vos. Otro ritmo que se produce. Ahí está el santiagueño Esteban Córdoba con el 50. Acaba de finalizar también la contrarreloj. Seguimos, yo sigo pasando los números. 1:34:94 para Oscar Gómez. Oscar Gómez, ¿cuánto? 1:34:94. Oscar Gómez, 1:34:94. Déjame que lo acomode. El cuarto, por ahora tenemos Gastón Agüero, 1:28:13. Emilio San Martín, 1:28:96. Ricardo Escuela, 1:29:68. Quedaría Javier Flores en el cuarto lugar con 1:34:36. Quedaría Oscar Gómez en el quinto lugar con 1:34:94. Y el mono Sebastián Heredia en el sexto lugar con 1:35 clavado, esos serían los primeros tiempos. Más atrás, Ricardo Pereda, Álvaro Castro, son los que estarían detrás de ellos, Víctor. Exactamente, Claudio, bueno, lo vamos acomodando, es lo que te estaba tirando, bueno, vos rápidamente ahí en el estudio lo fuiste acomodando, esto oficialmente, esos serían los primeros hombres de este clasificador del prólogo contra el reloj que tiene la Vuelta Fundación de La Rioja. Pero está muy fría la pista, Claudio. Sí. Los muchachos llegan y se abrigan lo más rápido posible. Te digo, como te había comentado cuando íbamos llegando a la Iglesia Catedral, de acuerdo al listado que teníamos, el último hombre que teníamos inscrito era Carlos Ibáñez, en nuestra lista, pero siguen arribando hombres. Vamos a ver, hay otro hombre que va a finalizar esta prueba contra el reloj, vamos a ver de quién se trata, porque no está completa la lista. Ahí está el número 51, número 51, es el que acaba de arribar. Bueno, esto ya lo vamos a tener cuando nos pasen el todo completo de los inscritos hasta el momento en la Vuelta a Fundación de La Rioja, Claudio. Seguro, seguro, Víctor, entonces, pero ya tenemos los primeros tiempos allí con Gastón Agüero, el sanjuanino, que por ahora gana el prólogo con 1:28.13, Emilio San Martín 1:28.96 se ubica en el segundo lugar y Ricardo Escuela en el tercer lugar con 1:29.68. Estamos dando tiempos extraoficiales. Javier Flores estaría quedando en el cuarto lugar con 1:34.36, Sebastián Heredia 1:35 en el quinto lugar y Oscar Gómez en el quinto lugar con 1:34.94 y Sebastián Heredia con 1:35 clavados en el sexto lugar, más atrás Pereda y Castro, y ya tenemos más detalles con Víctor Villegas en un ratito, nada más de lo que es este prólogo. Víctor, no sé si tenés algún detalle o nos podemos ir cortito hacia Bahía Blanca, vos me decís. Podemos regresar a Bahía Blanca, Claudio, voy a tratar de ubicarlo a Gastón Agüero para tener la palabra del hasta ahora ganador del prólogo. Bueno, creo que se sigue produciendo arriba, acaba de arribar otro hombre con el número 52, bueno, gente que no está en la lista que nosotros nos entregaron, seguramente lo vamos a tener dentro de unos instantes. Volvemos a Estudios Centrales y cuando te parece volvemos por acá por la Iglesia Catedral, Claudio. Seguro, ahí está Víctor Villegas, estamos en el prólogo en la Vuelta de La Rioja. Cooperativa Riojana Limitada, transporte urbano de pasajeros apoyando al deporte riojano. Motomecánica Nieto, venta de repuestos para motos y cuatriciclos, nacionales e importados, con el mejor servicio mecánico de La Rioja. Motomecánica Nieto, Avenida Facundo Quiroga 668, teléfono 03-822-430129. Ahora sí, vuelvo hacia Bahía Blanca, allí está Leo Pizarro, se corre el argentino de BMX y allí está la deportiva junto a nuestros pilotos. Adelante, Leo, te escucho. Bueno, Claudio, tal cual lo decías vos, seguimos desde Bahía Blanca, bueno, probando todos los sistemas de comunicación, estamos a pleno, Te comento que en este momento se está dando allí lo que es la prueba de los pilotos de la categoría Junior y la categoría Elite. Vamos un poquito luego a repasar los Elite que están presentes, Claudio, en lo que va a ser las tres series que va a tener esta categoría. Hay que decir entonces de que en una de las series va a estar Hugo Olivera, que es de Santiago del Estero, también va a estar Bugallo de Mendoza, Polo de Córdoba, Jonathan Busto de La Rioja corriendo la primera serie, Edison Paz de Santiago del Estero y Fernández de la Asociación de Lomas de Zamora. En otra de la serie, vamos a ir buscando a los riojanos, allí va a estar Nicolás Bach del Círculo Bicicross Buenos Aires, Matías Chapino de Asabi, de allá de Santiago del Estero, Gabriel Salas de Mendoza, Agustín Podestá de Lomas de Zamora, Mariano Brigada de General Belgrano La Pampa, y el loco Ernesto Pizarro va a estar en esa serie. En la otra de las series de la Elite, recordamos, tenemos tres competencias en la categoría Elite buscando lo que va a ser la semifinal. Allí va a estar el cordobés Nacho Catogui, el mendocino Facundo Narpes, Mauricio Gelucini, nuestro amigo Mauricio Gelucini, el hombre de San Juan, el Leche Díaz Chevalier de Santiago del Estero, Pablo Marino y también el piloto riojano Fabricio Maturano. No lo veo a Lucas Bustos, aparentemente estaría en la categoría Junior, de acuerdo a lo que se está van verificando acá en nuestra planilla. Es así, Lucas Bustos está compitiendo en la categoría Junior, Claudio. Entonces esos son los pilotos riojanos que en este momento están tomando participación de la práctica junto a Matías Montenegro de la categoría Junior, Claudio. Perfecto, perfecto, Leo. Pasamos en claro los elite que van a estar presentes de La Rioja, si te parece. Leo, no escuché, Claudio, la última parte. Sí, sí, te decía que pasemos en claro los pilotos de la categoría Elite que van a estar presentes en esta oportunidad. Los pilotos del Elite de La Rioja, Ernesto Pizarro, Jonathan Bustos y el negro Fabricio Maturano. En tanto que en Junior, la segunda categoría en importancia que tiene el BMX argentino, allí va a estar Matías Montenegro, que fue cuarto en la categoría, perdón, en la carrera anterior de Vicente López, y Lucas Bustos, que está, que lleva el uno, es el actual campeón argentino en la categoría Junior, Claudio. Perfecto, esos serían los pilotos elite que van a estar presentes. En cuanto al resto de los pilotos, ¿tenemos ya algún detalle o esperamos, te damos tiempo un rato como para tener el detalle de todos los pilotos riojanos que van a participar de este argentino? Bien, la otra salida vamos a estar allí nosotros ya remarcando, Cacho Gaitán, en todo lo que es la planilla que acabamos de recibir de parte de la FAC, para poder transmitir cada una de las competencias, pero allí van a estar, te vamos a estar dando todo lo que tiene que ver con el resto de los pilotos. Importante, Claudio, y mandamos un saludo grande a la gente de Chepes, está Joaquín Méndez aquí en la pista. Sabemos que, como le dice Cacho Gaitán, la gringa de Chepes es la segunda competencia a nivel nacional, ya había debutado a nivel internacional en Mendoza y por supuesto cifradas esperanzas en el piloto de Chepe en lo que es la categoría de novicios, fundamentalmente donde La Rioja no tiene este año tantos pilotos novicios. Seguro, La Rioja no tiene tantos novicios porque la mayoría han tenido una buena performance el año pasado y ahora ya son expertos. Le mandamos un saludo grande a la gente de Chepa que nos escucha a través de la página, Leo, esto te lo hicieron llegar ya. Es así, también un saludo grande para la gente de Lomas de Zamora que ya está prendida a lo que es internet, allí por supuesto nos hacían llegar mensajes de texto, y también a la gente de Vicente López que está muy preocupado por el tema de la pista, ¿no? Algo que ya lo decíamos en la deportiva, y bueno, y ellos también en minutos nada más vamos a estar dialogando porque quieren expresarle a todo el país a través de la deportiva qué está ocurriendo en Vicente López con el tema de la pista, Claudio. Seguro, te digo, dice, excelente los programas de la radio, mil felicitaciones por lo que están haciendo, y gracias porque podemos escuchar lo que sucede en La Rioja. Somos de Buenos Aires, un saludo grande a la gente de Chilecito y San Yogasta. Son algunos de los mensajes que están ingresando a la página de Radio Nacional, por donde se va a poder escuchar todo lo que está ocurriendo acá en esta vuelta de La Rioja, en Bahía Blanca, en la Triple Corona, en Pigüé, en todos lados. Leo, contame algún detalle más, de lo contrario te busco en un ratito. Bien, simplemente, Claudio, dame un tiempo para poder dialogar con Ezequiel Torres, el Negro Lima, que tiene un hincha, el Negro Lima, que es Waldo Pizarro, el zurdo Pizarro, sí, que sí. Lo escucha, allí escucha las transmisiones, y el otro día me decía, cuando se quedó el Negro Lima, ya allí en lo que fue Vicente López, dejé la transmisión, nos decía, porque tiene, por supuesto, el Negro Lima ya fanáticos en lo que es nuestra audiencia. Y Omar, en Omar Cuello, bueno, Omar Cuello del diario Independiente. Bienvenido a la deportiva. Bueno, buenos días, y bueno, venimos con todas las ganas de, bueno, venimos bien entrenados y venimos con todas las ganas de ganar. Bueno, ¿qué te pareció la pista? Anoche llovió, me imagino que la dejó muy bien, en mejores condiciones aún, ¿no? Sí, está mejor que ayer, porque en las curvas se repaba, ahora está como cayó agua y está más bien. Bueno, veo que las curvas tienen todo lo que es el peralte superior, allí todo con un pavimento, me imagino. Ese es el radio de giro que van a tratar de buscar todos los pilotos. Sí, hay que salir seguro a la curva esa porque es muy abierta. Bueno, posibilidad para que pueda saludar a todos los que se escuchan en La Rioja. Desde hace una hora prácticamente ya estamos en transmisión. Bueno, a mi papá y a todos los que ya pueden. Ahí está entonces la palabra de Ezequiel Torres, el Negro Lima, Claudio. Que por supuesto, mientras vamos saludando a la mamá de Fabricio Maturano, que está por allá, que de hora temprana ya estuvo aquí en la pista, también a la gente de allá, de Apavi, de Bearsi, bueno, ¿cómo está toda la delegación de Entre Ríos? Contanos cómo está, buenos días, bienvenido a la deportiva. Hola, buen día a la gente de La Rioja, la delegación de Paraná, estamos como siempre un grupo muy unido, tenemos todos los chicos nuestros con buen nivel de entrenamiento, así que esperamos dar los mejores resultados. Bueno, nos van a poder seguir a través de la deportivadigital.com.ar, como lo han hecho siempre. Vamos a estar en vivo hoy y mañana en la transmisión. Gracias a ustedes y esperemos tener una buena carrera para todos. Ahí está, el delegado Matías Bagarzi de Paraná, que por supuesto también preparando todo acá para que los chicos puedan vivir este BMX de la mejor manera. Yo vuelvo con vos, Claudio de Torres, y en minutos nada más nos estamos comunicando desde Bahía Blanca. Seguro, yo vuelvo con Gabriel Miranday, que ya está con la producción de Mancilla, espectacular. Allí el equipo que tenemos en Radio Nacional, vendemos, lo dejamos respirar a los muchachos y ya nos metemos en la Triple Corona. En un ratito nada más, allí está riojano Darío Arco, que confirmó en la deportiva que el miércoles que viene parte hacia Bulgaria, una nueva fecha del Mundial MX3. Refrigeración Centro. Repuestos de heladeras, lavarropas y ventiladores. En Benjamín de la Vega, número 59. Telefax 03822-427-352. Refrigeración Centro, apoyando al BMX riojano. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo cubierto, temperatura 14 grados, humedad 91%. El empresariado destaca el crecimiento del sector industrial. Por primera vez se realizará una exposición donde estarán presentes todas las industrias del país, desde las grandes hasta las pymes y las micropymes, en la localidad bonaerense de Zárate en el mes de noviembre. Uno de los organizadores, el presidente de la Confederación General de la Industria, Mario Derch, destacó el momento por el que atraviesa el sector, más allá de que los medios de comunicación privados no lo reflejen en la sociedad, según dijo. Al sector industrial en el Bicentenario lo encuentro bien. Sí, estamos bastante bien pertrechados para seguir creciendo. Cuando digo seguir creciendo, quiere decir que venimos creciendo. Hay que ver cualquier guarismo de la economía y nos damos cuenta, más allá de lo que te digan los medios privados que tienen intenciones muy concretas, como algunos bancos privados que también tienen intenciones muy concretas. El modelo del país está cambiando el modelo de país agroexportador para pasar al país agroindustrial y país industrial. Tenemos las capacidades, tenemos una economía relativamente robusta en lo que son los avatares globalizadores. Yo creo que estamos en inmejorables condiciones para seguir creciendo. Obviamente que esto implica esfuerzo, pero sin los sacrificios de los años 90, que a todos nos dejaron realmente desarmados. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que la hipótesis del conflicto entre el campo y el gobierno es una pérdida objetiva de tiempo. El funcionario destacó que la presencia de las entidades del campo, tras el anuncio del nuevo plan agroalimentario, significa que estamos empezando a caminar en la propuesta sugerida. Por otra parte, Domínguez adelantó que la FAO está pidiendo 7.000 millones de toneladas de alimentos de cara a los siguientes 25 años, por lo que Argentina, dijo, tendrá un rol estratégico y debe dar previsibilidad. El tránsito por el túnel Cristo Redentor está interrumpido para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve sobre la calzada en el sector chileno. Vialidad recomendó a los conductores de transporte de cargas aguardar en Uspallata hasta que se reanude la circulación vehicular debido a que se prevé que continúe nevando. Deportes. Las 1.500 entradas generales que se disponían en el estadio de La Paternal se vendieron en 50 minutos. Mañana ante Huracán, por la última fecha del torneo clausura de fútbol, Argentinos Juniors puede coronarse campeón. El tiempo. Temperatura 14 grados, humedad 91%, cielo cubierto. Hora 11, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Habla Roberto de Mataderos. Mi sueño del Bicentenario sería ver la Avenida Rivadavia, llamada Islas Malvinas, Argentina. Les agradezco mucho y los felicito. Anoche soñé contigo. La Argentina que soñamos. Disfrutás de un momento único. Como nuestra radio. Como nuestra radio. Hay más Nacional. La radio pública. Fin de semana deportivo en Nacional. Sábado 15 y domingo 16. Transmisión en directo. Vuelta de ciclismo de La Rioja. Rally provincial. La segunda fecha en Chilecito. BMX argentino. Segunda fecha en Bahía Blanca. Y también el fútbol nacional. Dos equipos. Un campeón. Se viene la última fecha de clausura con una transmisión de los partidos más esperados. La Deportiva de Nacional en un fin de semana a puro deporte. Domingo desde las 14, Huracán, Argentino Junior, Colón, Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. El te lo vas a perder. Frutas y verduras San Cayetano, sin duda, la mejor calidad de La Rioja. En los comedores de los principales hoteles de la capital se abastecen con frutas y verduras de San Cayetano. Avenida Gobernador Gordillo, 211, teléfono 466615. Conociendo Sudáfrica. Nacional es la radio del mundial. Los reinos florales son las grandes zonas en las que se divide la tierra por presentar una vegetación común. El bioma mediterráneo del Fynbos, uno de los 6 reinos florales, está ubicado en una pequeña región del Cabo Occidental y consta de más de 9.000 de estas especies, lo que lo convierte en una de las regiones más ricas del mundo en términos de biodiversidad floral. La mayor parte de las plantas son perennes y de hojas duras, con hojas finas como agujas, como por ejemplo las plantas esclerófilas. Viví Sudáfrica 2010 por Nacional. La radio pública aguanta. ¡Aguante Nacional! Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. La radio pública aguanta. ¡Aguante Nacional! El 2010 tiene programación. Así nació el tango. Sin distancia. El puente por Nacional. Sorpresas te da la radio. La radio te da sorpresas. La Deportiva. La Deportiva. 2010. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. FM 102.5. Seguimos con esta mega transmisión. Les digo que en un ratito nada más vamos a estar con Néstor Pampero Gutiérrez, que es el jefe de prensa de Darío Arcos. Se lleva adelante la triple corona y allí va a estar Nacional también en las bardas neuquinas con el motocross argentino. Nos vamos con Víctor Villegas, Maxi Kiosco, La Furia, Lácteos Comestibles, Fiambres y Bebidas, frente a la ex fábrica Fase del barrio Cochangasta y Diario El Independiente, un pueblo hecho noticia. Víctor Villegas, adelante. Bueno, gracias, volvemos desde la iglesia catedral, ya la gente se está retirando, acaba de hacerse el podio de la contrarreloj y estamos con el ganador. El hombre, rectificamos, el hombre de Córdoba, bueno, de acuerdo a la planilla era de San Juan, el hombre de Córdoba, Gastón Agüero, bueno, Gastón, felicitaciones, primera vez que venía a La Rioja y un triunfo. Sí, la verdad, bueno, buen día a todos, ¿no? Sí, la primera vez que vengo a Rioja Capital, hace muy poquito había estado en Chilocito, que era la primera vez que tocaba el suelo de La Rioja, y la verdad que La Rioja es hermoso, y bueno, agradecer al señor Murúa, que nos ha atendido muy bien en su casa, toda su familia, que se ha brindado al 100% para con nosotros. Yo la primera carrera que voy a correr con Roberto Braetti y el equipo de Bragados, y bueno, el señor Murúa se ha portado muy bien con nosotros, y bueno, esto es una forma de devolverle lo mucho que hizo por nosotros en este fin de semana, y bueno, esto recién empieza, y esperemos hacer las cosas de la mejor manera para dejar bien alto la camiseta que hoy estamos vistiendo. Tenemos entendido que sos ganador del Tour de San Luis, categoría sub-23. Fui segundo en 2008 y tercero en 2009. Este año no lo corrí. Te rectifico, no lo gané. Fui segundo y tercero en 2 años seguidos. Y bueno, me quedo ahí picando. Este año ya salí de la categoría sub-23. Pero bueno, sé que me queda mucho tiempo. Y el Tour de San Luis es un sueño de todo ciclista argentino. Gastón, costita la crono, saliste a tirarla a fondo. ¿Qué te pareció el trayecto? Muy poquito, pero una parte dura tiene, ¿no? Sí, sabía, lo habíamos rodado con los chicos ayer, un poquito hoy, antes de largarlo, y sí, se veía que era bastante duro. Siempre tirada de a poquito para arriba, y eso te provoca un ahogo. Así que, bueno, la estrategia era, bueno, calentar bien, y hacerlo bien fuerte. Si bien el tiempo no se computa para el general, sabíamos que quizá desde hoy estar representando a la gente de Murúa de la mejor manera era un buen comienzo, ¿no? Esperemos que a la tarde que ratificar que estamos en un buen nivel todos para ver si nos podemos llevar esta hermosa carrera. Gracias a todos. No, un abrazo, gracias a todos. La palabra de Gastón Agüero, el ganador del prólogo contra Deló, acá entre el portal de San Nicolás y la iglesia catedral de La Rioja, Claudio. Bueno, los tres, de acuerdo a los números que te tiramos, los tiempos, los tres primeros lugares para el Murúa competición, vos los fuiste acomodando, los cuatro primeros lugares, acá me corrige quien va a estar en diálogo con nosotros en este momento, el ex técnico de la selección argentina, el hombre que hoy está dirigiendo a Aceros Bragado, diferentes equipos tuvieron a lo largo de su experiencia como técnico de ciclismo, hoy está acá en La Rioja acompañando a la gente de Murúa. Roberto Braghetti, bienvenido La Rioja y buen día para Radio Nacional La Deportiva y primero en la ruta. ¿Qué tal? Buen día para toda la afición del ciclismo, para ustedes que apoyan tanto y que transmiten esa importante competencia. Bueno, contento, gracias a Dios pudo saliendo bien este primer paso, que es el prólogo, y bueno, felicitando a la gente del equipo, ¿no? A todos los equipos y a los sponsors como son Murúa y el diputado Bas. ¿Conforme, Roberto, los cuatro primeros lugares, conforme con el rendimiento de los muchachos? Sí, la verdad que sí, porque bueno, el viaje largo, bueno, la temporada es una parte en la cual ya estamos medio parando, incluso hay tres corredores que no pudieron estar presentes, que ya están dentro del gimnasio, pero bueno, nos queríamos acercar por la invitación que nos habían hecho y porque sabíamos que la gente de acá hace 2 años cuando vinimos a competir nos habían tratado muy bien y bueno, también debemos apoyarnos a toda la provincia. Para esta tarde, teniendo en cuenta que es un circuito rápido, pero muy poca vuelta, ya está la estrategia, a pesar de que lo están escuchando de otro equipo, ¿no? Ahora vamos a juntarnos a comer y vamos a planificar porque realmente no podíamos tener una estrategia cuando no sabíamos la cantidad de corredores que había ni los equipos que había. Ahora ya con la planilla y sabiendo los corredores que hay podemos planificar algo y saber qué es lo que hacer, pero sin duda que va a ser una batalla linda arriba de la bici y con los equipos locales que tienen y se han reforzado bien, tienen buenos corredores y hay corredores de mucho nivel acá en La Rioja, así que no se puede descuidar y hay que estar muy atento porque va a ser una carrera muy táctica. Gracias Roberto y a disfrutar este buen arranque en la Vuelta Fundación de La Rioja. Gracias a ustedes y bueno, estaremos viéndonos etapa tras etapa. La palabra de Roberto Braghetti, Julio, bueno, por acá cerquita mío, Claudio, pero ya te cambié el nombre. Por acá cerquita mío estaba Walter Pérez, bueno, muy cerquita. Vamos a dialogar con el medalla olímpica, campeón del mundo. Bueno, anoche tuvimos oportunidad de dialogar con él para medio del Independiente. Ahora en directo con la Radio Nacional de La Rioja, la Deportiva de Primera Ruta. Bueno, Walter, bienvenido a La Rioja. Bueno, la verdad que muchas gracias, muy contento de estar nuevamente por acá, por la provincia de La Rioja, así que no en lo que me compete, que es correr en bici, pero bueno, visitando un poco, a gracia del secretario de deporte que me ha hecho esta invitación formal, y bueno, viendo un poco de tiempo y una linda fiesta que se está realizando hoy, ¿no? Y disfrutando del cariño que te demuestra la gente de La Rioja, ¿no? Porque permanentemente te están saludando, sacándose una foto con vos. Sí, totalmente, eso es lo que más se disfruta, el cariño que demuestra la gente, el afecto que le da al ciclismo, así que bueno, muy contento y disfrutando muchísimo de eso. Claudio, lo voy a hacer con vos a Walter, le pasamos el teléfono, así ya lo con vos, Claudio. Bueno, no, simplemente saludarlo, es un gusto tener una figura tan reconocida que nos dio una medalla olímpica nada más ni nada menos en nuestro medio y no participando, sino estando acá dándole un condimento más que importante a esta Vuelta de La Rioja. Walter, bienvenido a La Rioja y es un gusto tenerlo por acá, Bueno, muchísimas gracias y la verdad que muy contento, principalmente disfrutando de una linda fiesta de ciclismo, ¿no? Seguro. Walter, vamos a preguntarle por lo que viene para usted en lo deportivo. ¿Qué tiene en su agenda? No, bueno, ahora me agarro una etapa de pretemporada, donde bueno, lamentablemente por un trabajo específico que estamos haciendo, no por eso no pude estar compitiendo hoy acá en La Rioja, pero bueno, lo más inmediato o lo más importante que tenemos para este año es a fin de año en diciembre, donde empiezan las Copas del Mundo, que da la clasificación para los Juegos ya de 2012, así que bueno, queremos llegar a un buen nivel para esa fecha, para ir sumando puntos importantes, ¿no? Seguro, me imagino que ese es su objetivo a nivel internacional, estar compitiendo. Walter, ¿en qué etapa de su preparación está en estos momentos? No, recién estoy comenzando lo que es la parte de pretemporada, así que bueno, todavía tenemos un largo camino, pero bueno, ya estamos pensando, más allá de que faltan 2 años casi medio para las Olimpiadas, ya estamos pensando de lleno en eso, así que bueno, como te digo, haciendo una etapa de preparación de sesión del músculo en el gimnasio para después traspasarlo a la bici y bueno, que los resultados a fin de año. Seguro. Walter, lo dejamos seguir y sin duda durante las jornadas que vienen de la Vuelta a La Rioja vamos a seguir dialogando, pidiéndole algún concepto, por supuesto lo vamos a estar molestando. Gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo a toda la gente. Gracias. Ahí está Walter Pérez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en las últimas Olimpiadas, nada más ni nada menos que dialogando con la Deportiva de Nacional. Víctor, adelante, te escucho con más detalles. Bueno, Claudio, ya se está retirando todo el mundo de acá de la zona final, del punto final de este prólogo presentación. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro trabajo, lo vamos a buscar alguno de los pedalistas riojanos, vamos a ver si podemos tener, estoy buscando, a ver, vos me decís, me das el ok, estamos sí. Cerquita mío, Isidro Ceballos. Lo que te pido, Víctor, es que me des el resto ya en forma oficial, digamos, si podemos tener el planillaje. Gastón Agüero de Córdoba estaría ganando con 1:28.3, es el prólogo. Sí. Segundo lugar para Emilio San Martín, ¿puede ser? Sí, exactamente. Cuarto, tercera ubicación para Ricardo Escuela y la cuarta ubicación para Federico Pagani. Esos serían los cuatro primeros lugares del prólogo, los cuatro primeros lugares para el equipo de Murúa Competición Medio del Independiente, Claudio. Cuarto lugar para Ricardo Federico Pagani, los cuatro del Murúa Competición, ¿no? Los cuatro del Murúa Competición, exactamente, Claudio. Perfecto, realmente importante entonces la cosecha del Murúa. Esto otorgaba premio en efectivo, pero no forma parte de la competencia, Víctor, ¿no? No, es premio aparte, no bonifica con el tiempo, empieza a correr esta tarde con la primera etapa, Claudio. Bueno, reiteramos los horarios para esta tarde, si lo tenés a mano, si no los digo yo desde acá, vos me decís. De acuerdo a lo que nosotros tenemos de información, Claudio, 13:30, mejor dicho, estaría largando la categoría Master C, después sería el turno de la categoría Master A y B, y recién vendría categoría única, 6 giros en Avenida Circunvalación, Claudio. Nos trasladamos hacia la Avenida Circunvalación, como siempre, excelente trabajo, Víctor Villegas, cualquier novedad, nos volvemos a comunicar. Bueno, Claudio, yo voy a cerrar mi trabajo desde acá, de la zona de la Iglesia Catedral, donde ya se está retirando todo el mundo, bueno. Estoy con Pablo Pedrazzi, uno de los hombres de La Rioja, sí. Que bueno, en este caso también ha logrado conformar o conseguir un apoyo, era el hombre que bancaba, como se dice comúnmente en la jerga, al equipo Alaska de Refrigeración, bueno, ahora tiene la oportunidad de recibir un apoyo más fuerte, bueno. Pablo, primero felicitaciones por lo que hicieron, estuvieron tratando de hacerlo mejor esta mañana, y bueno, contanos cómo estamos para esta vuelta. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda tu audiencia, Víctor. Y bueno, muy contentos por este logro de este nuevo equipo, representando a Minería de la provincia. Bueno, muy contentos por el apoyo que nos están dando y bueno, a ver qué podemos lograr en estos 2 días. ¿Quién está del equipo? Sabemos que hay gente de bastante nivel del equipo. ¿A quién lo tenés como el as de espada en la manga? Estamos como siempre, mi mano derecha, Luis Papelito Ibáñez, bueno, el Yepelin Romero, Kelo Espinosa, que son las dos cartas que tenemos, y bueno, y estamos haciendo un gran apoyo a los más chicos, en este caso lo tenemos a Víctor Domínguez, que ya salió campeón argentino 2 veces, y bueno, y es al pibe que vamos a apostar para que en unos años más, o en este mismo año, siga representando bien a La Rioja, como nos hace quedar siempre que va a correr a nivel nacional, y bueno, y podamos dejar bien asentada la provincia. Bueno, Pablo, te dejamos ir a descansar, a almorzar y bueno, prepararse para la tarde. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias y desde ya muy agradecidos, como te dije, a Minería de la provincia, al gobierno de La Rioja por hacer todo esto y felicitarlos a ustedes porque siempre están apoyando al deporte pedal. La palabra de Pablo Pedrazzi, uno de los hombres de La Rioja. Claudio, yo ya finalizo mi tarea acá en Avenida de Circunvalación. Vos me decís a qué hora nos encontramos, tomamos el contacto nuevamente, porque teniendo en cuenta que 13:30 estaría compitiendo la gente de la categoría Master C, vendría luego la categoría Master A y B, y bueno, y cerrando la jornada en la Avenida de Circunvalación, la categoría única. No lo tengo, no lo veo por acá a Billy Nieto, bueno, para que nos aclare un poco, pero de acuerdo. No, pero esos son los horarios oficiales que tengo yo acá en el programa que presentó allí la gente de la asociación. También puede tener algún tipo de demora, pero sí, sin duda ese va a ser el que se va a estar allí poniendo en práctica, Víctor. Y creo que se van a cumplir, Claudio, porque viste que llegamos y ya habían algunos pedalistas que habían partido la contra. Me parece perfecto que se cumpla con los horarios. Como está el día también, bastante fresquito, lo envidio, Claudio, usted allá adentro, bien abrigadito, y bueno, pero así es el trabajo. Usted aporta lo suyo de excelente manera en estudio, bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible desde la Radio Moto. Esto es un equipo, es la deportiva, primero es la ruta, y bueno, por supuesto, Radio Nacional de La Rioja. Seguro. Bueno, sí, Claudio, que ahora nos encontramos ya con la actividad. Desde las 12 del mediodía ya vamos a estar con voces de los protagonistas, Víctor, si te parece, en Avenida Circunvalación, excepto que se me le vaya la mano con el cuchillo y el tenedor allí. No, fíjate, cuidado que no, eso no va a suceder. Bueno, 13:30. Sí. Se pone en marcha. Vos me decís, nosotros aproximadamente 13 horas vamos a estar por... Bueno, ¿para qué me pregunta si usted va a poner el horario? Bueno, a las 13 horas entonces, Víctor, no hay ningún problema. Bueno, disculpe, claro. Bueno, le cuento que toda esta información de lo que se acaba de dar ya está en www.ladeportivadigital.com.ar. Ya se sabe allí a través de la página en todo el país que el prólogo lo ganó Gastón Agüero. Toda la información al minuto de la Vuelta de La Rioja, de lo que ocurre en Bahía Blanca con los pilotos riojanos que están participando de la fecha del BMX, va a estar cargada al instante allí en www.ladeportivadigital.com.ar. Así que lo se puede seguir a través de la página y a través de lra28.com.ar todo lo que ocurra. Víctor, excelente comienzo. Nos reencontramos en un rato, Bueno, como no, Claudio, nos encontramos dentro de unos minutos ya con las categorías Master y después categoría única. Gracias, Claudio, un gusto como siempre. Ahí está Víctor Villegas desde 25 de mayo. Allí estuvo dándonos todos los detalles entonces de lo que ocurría con el prólogo. 15691671 para que se comuniquen vía mensaje de texto. Dice el mensaje: hola, Claudio, ¿qué pasa con Bahía Blanca? Se empiezan a impacientar. Te digo una cosa, los del BMX son terriblemente impacientes. Ya vamos hacia Bahía Blanca, ya lo tengo a Leo Pizarro. Adelante, Leo, te escucho. Va a haber un ratito nada más. Dame 2 segundos, Dante, y ya te atiendo también. Lo que realmente importa está en la radio pública. Los temas nacionales. Preguntas y respuestas muy útiles ante la epidemia de gripe A. ¿Cuándo se inicia el contagio? ¿Antes de los síntomas o hasta que se presenten? Desde que se tiene el virus en el cuerpo, en el organismo y antes de los síntomas. ¿Cuál es la probabilidad de recaer con la misma enfermedad? Del 0%, dicen las estadísticas, porque quedás inmune al virus porcino. ¿Dónde podemos decir que se encuentra el virus en el ambiente? Cuando una persona que lo porta estornuda o tose, el virus puede quedar en las superficies lisas, como manijas, el dinero, la plata, papel, documentos, siempre y cuando haya humedad. Ya que no se va a esterilizar el ambiente, se recomienda entonces extremar la higiene de las manos. De allí aquella recomendación de hasta 10 veces como mínimo en el día. Los temas nacionales. Informes. Investigación. Presentó el Área de Investigación Periodística de Radio Nacional. Concurso de planes de negocios con base tecnológica. IB50K 2010. Dirigido a estudiantes y profesionales jóvenes de universidades argentinas de ciencias aplicadas, básicas y de la salud. Hasta el 31 de mayo podés inscribir tu proyecto en áreas como nano y microtecnología, tecnología aplicada a la energía, biotecnología, física médica, tecnología nuclear, de la información y comunicaciones, entre otros. atrás. Premios de hasta $30,000. Informate. www.idealta.edu.ar. Organiza Instituto Balcés. La Bodega de Juan, distribuidora de bebidas, ventas por mayor y menor, consignaciones para eventos, los mejores vinos de La Rioja. La Bodega de Juan, Rivadavia 124, teléfono 03822 1559 1471. No se pierdan la galería de fotos de www.ladeportivadigital.com.ar y de lra28.com.ar de lo que va a ser la Vuelta de La Rioja y además del BMX argentino que se lleva a cabo en Bahía Blanca. Voy con Leo Pizarro nuevamente hacia Bahía Blanca. Nos estaban retando porque nos estaban faltando detalles de Bahía Blanca. 15691671 para que se comuniquen. Adelante, Leo, te escucho. Bueno, Claudio, para decirte que en este momento se está desarrollando todo lo que es la ceremonia allí de presentación de las delegaciones, donde por supuesto allí el aplauso que llega desde las tribunas para los chicos que están desfilando, por decirlo de alguna manera, allí en cuanto a lo que es el recorrido de esta pista que tiene 400 metros, lo están viviendo de la mejor forma. Pero para hablar de cómo están todos los riojanos, estoy con Santiago Díaz, que está a cargo de la delegación de La Rioja, es papá de Positiva Díaz y también de Facundo Díaz. Bueno, Santiago, ¿cómo está todo? Comentando cómo están todos los riojanos, cómo estuvo el viaje y demás. Bueno, muy buenos días para todos, para vos, Leo. Bueno, el viaje todo normal, llegamos bien, ya apenas llegamos, hicieron los chicos pistas, nos instalamos ya en sus respectivos albergues. Bueno, ya los chicos con todas las ganas, desayunando, la delegación completa, sin ningún tipo de problema, no, hasta el momento, con suerte, por Dios, o sea, creo que vamos a estar bien, ¿no? Bueno, me imagino, con las pilas cargadas, los chicos allí en las distintas categorías, ¿qué se comenta allí en cuanto a lo que fue el viaje? ¿Cuáles son las expectativas que traen? Sí, el entusiasmo y las expectativas siempre son bien altas, ya los chicos ya a la noche ya planeando la estrategia del circuito, un circuito bastante rápido, con rectas largas, adaptándose bien. Nos dieron anoche un tiempito más a los riojanos, unos 15 minutos más de pista, que nos hacían falta, chicos, hicimos el pedido, nos concedieron, la gente de Bahía Blanca, no, estamos ya listos para la carrera, perfecto, perfecto todo. Bueno, gracias por la nota y suerte para todos. Bueno, muchísimas gracias, Leo, y de suerte una buena transmisión hacia La Rioja, sabiendo el esfuerzo grande que hacen vos y tu equipo. Bueno, ahí está entonces, Claudio, ahora hablamos con Santiago Díaz, que tiene todo allí preparado para lo que va a ser la delegación, digamos, está repartiéndole, por ejemplo, frutas y demás a los distintos pilotos, Pero bueno, vamos a ocuparnos un poquito de los amigos cordobeses, allí Federico Polo, siempre con la deportiva, siempre le estamos haciendo nota al Fede. Bueno, Fede, me imagino todo preparado para lo que va a ser esta carrera, que realmente en la categoría Elite con tres series, ¿no? Sí, la verdad que si la comparamos con Buenos Aires va a estar muy dura esta. La de Buenos Aires estuvo muy linda, pero esta va a estar más dura. Vienen los pilotos de allá, de La Rioja, que en Elite no pudieron estar en Buenos Aires, y sabemos que el nivel aumenta un 50%, así que va a estar muy dura, y bueno, ojalá que salga todo bien en la segunda fecha. La primera del año la polarizó Federico Polo, de acuerdo a lo que dijo la deportiva, lo que tituló, ¿eh? ¿Cómo está Federico para esta? Y ojalá, como dije recién, ojalá que salga todo bien como Buenos Aires. Por ahí uno comete errores en la primera fecha, diciendo, bueno, un par de puntos más, un par de puntos menos, pero al final del campeonato te das cuenta que esos puntos hacían falta. Entonces yo creo que hay que ganar las mangas, hay que ganar todo para llegar a fin de campeonato bien, y más con el tema de que la final es en Córdoba, entonces hay que tratar de ganar el campeonato este año. Bueno, Fede, éxito para todo el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Ahí está, hablamos con Federico Polo, Claudio, que por supuesto ya está buscando también lo que es el lugar donde tiene todo preparado su equipo, porque bueno, los Elite van primero, Claudio, se corre 17 y más, se corre, perdón, cruceros, dos categorías de cruceros, también 17 y más, donde hay que decir que hay una presencia riojana. Allí va a estar Francisco Pancho Dadona, la novedad que se inscribió esta mañana, y también Juan Sánchez, el experimentado piloto Juan Sánchez, que va a estar en esa categoría. Y luego va a llegar lo que va a ser las categorías Elite antes que las pisos, debido a que va a haber semifinales en esas categorías, Claudio. Perfecto, perfecto, Leo. Entonces, ya saben todos los muchachos que deben ingresar a la página en cada uno de los lugares desde donde son oriundos para escuchar toda la transmisión, como normalmente acostumbran con la deportiva, Leo. Es así, Claudio, no terminé de escucharte la última parte porque hay un problemita de señal. Decime cómo me estás copiando. Bien, yo perfecto. Te decía que, bueno, ya saben los muchachos que deben ingresar a la página para estar allí en sus hogares, sus familiares, allí escuchando lo que es la transmisión de la deportiva, ¿no? Es así, Claudio. Bueno, yo te comento que sigue acá lo que es la ceremonia allí en cuanto a lo que son reconocimientos y demás, pero se acerca uno de los pilotos, Pablito Galleguillo. Debe tener Pablo Galleguillo, yo me voy a agachar un poquito, me cuesta, Claudio, porque bueno, vos sabés que no estoy en la mejor forma. Bueno, Pablito, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde soy? ¿A quién querés saludar? Tengo 7. Bueno, ¿y de dónde sos? De La Rioja. Ah, perfecto, de La Rioja, Pablo Galleguillo. Me hace seña, dice, Leo, no me conocés. Bueno, Pablito, ¿a quién querés saludar? Te escuchen todos allí en La Rioja. A Larva, que me entrena, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo y a todos. Ahí está, Pablito Galleguillo, dialogaba con nosotros, categoría expertos de 7 años, por supuesto, Claudio, allí que quería que le hagamos una nota porque quería que lo escuchen allí en La Rioja. Federico Blanco también está por acá. A ver, Fede, vamos a hablar. El papá le dice, habla. ¿Cómo está, Fede? Buen día. Bien, ¿cómo andan ahí en La Rioja? Bueno, eso te va a contestar Claudio de Torre, bueno, que te escucha. ¿Lo escuchás, Claudio? Sí, lo escucho perfectamente. Le digo que acá está fresco, está lindo, nublado, y bueno, que le deseamos la mejor de la suerte para él y para todos los riojanos, Gracias. Bueno, ¿a quién querés saludar? A mi mamá, que está allá en La Rioja. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá? Clide se llama. Bueno, le mandamos un saludo grande entonces, y suerte, cuídate mucho en la pista, y bueno, vamos a estar transmitiendo todo lo que ocurra con vos y todos los chicos, Bueno. Ahí está entonces la palabra de los chicos también, Leo. Leo. Ahí está, entonces, Claudio, yo tomé retorno yo, comentame cómo me estás escuchando. Perfecto, perfecto, te digo, los chicos que también están participando de esta transmisión, como es costumbre, ¿no? Es así, Claudio, yo tengo problemitas de señal, pero bueno, déjame hablar un poquito con Miguel Fajardo, la categoría dama tiene nuestra representante, Abigail. Bueno, Abigail, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a la transmisión de la deportiva. Hola, espero que ustedes anden bien, así como yo también. Bueno, posibilidades para que puedas saludar a La Rioja. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi mamá y a toda mi familia que está allá, yo aquí con mi papá. Bueno, ¿cómo encontraste la pista y qué expectativa tenés? La pista está linda, me alegra mucho venir para estar acá ahora en Bahía Blanca corriendo. Bueno, ahí está. Entonces, Claudio, dialoga a Abigail Fajardo con nosotros, lo vemos a Ciro Montivero, también a Valentina, a todos acá, ya esperando lo que va a ser la competencia en minutos nada más, Claudio. Seguro, seguro, Así que bueno, y allí lo vamos a tener a través de Radio Nacional. Leo, vuelvo hacia los estudios y en un rato vuelvo cuando ya termine el acto inaugural. Se va a dar la tanda de entrenamientos y a partir de qué hora se tiene previsto que comience allí las competencias, Leo. Sí, en media hora más ya vamos a tener competencias en pista ya, Claudio, por lo que es allí después del acto inaugural, Pero dame un minutito nada más, que quiere saludarlo a su tío Alfredo allá en La Rioja, sí. Valentín Montivero. Valentín, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, me imagino llegado aquí a Bahía Blanca y con ganas de correr. Con ganas de correr. Más vale. Bueno, te saludo a los Claudio de Torres. Saludo para Claudio de Torres en Radio Nacional. Saludo a Claudio de Torres Gracias. Bueno, y por supuesto, ¿quién más? Al tío Alfredo. Ajá, y a mi papá, a mi mamá que está en La Rioja, a mi abuela, y a todos que me apoyan a mí. Ahí está, Valentín Montivero, Claudio. Bueno, yo vuelvo a los estudios de la radio, que se están dando lo que es la entonación del himno en cuanto al acto inaugural. Vuelvo a los estudios de la radio. Seguro, Leo. Bueno, se está dando la ceremonia previa. Se larga el BMX Nacional en Bahía Blanca. Allí hay 40 pilotos riojanos. Y allí está la Deportiva, allí está Radio Nacional, allí está Primeros en la Ruta. Baterías Sufan, trayectoria, responsabilidad, usted nos conoce. Baterías en La Rioja, se dice Sufan. No son selladas, esa es la diferencia. Su consulta no nos molesta. Baterías Sufan, Avenida Oyola y San Nicolás de Barrio Este. Llámanos al 03822-1560-2840. www.ladeportivadigital.com.ar. Todo el deporte. Electrogar, lo mejor para su hogar. En Pelagio Beluna, 665 y 667. Llévate tu moto Honda Yamaha con mínima entrega y el mejor plan de financiación. Electrogar, lo mejor para su hogar. Si vos querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. O publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Taller Virgen India, Aguilar Sport, mecánica en general y de competición, rally, pista, jerarquía del mejor trabajo, apoyando a sus pilotos, Rodrigo, Luis y Carolina López, Federico Ceballos. Taller Virgen India, Aguilar Sport, Cabo Primero Rodríguez y Avenida Ramírez de Velasco. Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067-425-396. O a publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Viví Sudáfrica 2010 por Nacional. La radio pública. 1810. 2010. Bicentenario de la patria. 1967. 2010. Cuadragésimo tercer aniversario de LRA 16. Radio Nacional La Quiaca. Salud, felicidades. Feliz cumpleaños, LRA 16, Radio Nacional La Quiaca. Desde LRA 28, Radio Nacional La Rioja, queremos unirnos en un fraternal abrazo. Felices 43 años. Felicidades, Radio Nacional La Quiaca. Toda la gente desde Radio Nacional La Rioja queremos unirnos en un fuerte abrazo y en un gran brindis de felicidad. ¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional La Quiaca! ¡Sí, señor! ¿Te molesta el beber de un ser querido? No estás solo. Si este es tu problema, encontrarás ayuda y esperanza. Al-Anon, grupo para familiares y amigos de alcohólicos. Informate con una simple llamada al teléfono 011-4382-9311. O visita nuestro sitio en internet www.alanon.org.ar. Hoy tenés un lugar. Al-Anon. Con Curso de planes de negocios con base tecnológica. IB50K 2010. Dirigido a estudiantes y profesionales jóvenes de universidades argentinas de ciencias aplicadas, básicas y de la salud. Hasta el 31 de mayo podés inscribir tu proyecto en áreas como nano y microtecnología, tecnología aplicada a la energía, biotecnología, física médica, tecnología nuclear, de la información y comunicaciones, entre otras. Premios de hasta $30,000. Informate. www.idealta.edu.ar. Organiza Instituto Valenciano. Estás escuchando La Deportiva por Nacional 102.5. Ya les voy a dar detalles del turismo nacional, en tanto que Mark Webber logró vencer al Renault de Robert Kubica en la clasificación por el Gran Premio de Mónaco para que Red Bull conserve su dominio de los sábados, alcanzando su quinta pole consecutiva. Sebastián Vettel fue el tercero, estamos hablando de la Fórmula 1. Después de ganar de punta a punta el fin de semana pasado en el Gran Premio de España, el australiano Mark Webber se quedó con la pole position en Mónaco y el domingo buscará su segunda victoria consecutiva de la temporada. Fue la quinta pole de para Red Bull, 5 clasificaciones disputadas en el año. Webber adelante con 1:13.826, mientras que Kubica con el Renault quedó en el segundo lugar con 1:14.120. Sebastián Vettel quedó tercero con otro Red Bull, cuarto lugar para Felipeño Massa con Ferrari, quinto para Hamilton con McLaren, sexto lugar para Nico Rosberg con Mercedes Grand Prix, otro Mercedes Grand Prix, nada más ni nada menos que el de Michael Schumacher. Schumacher quedó en el séptimo lugar, Button octavo con McLaren, Barrichello noveno con Williams y décimo lugar para Vito Antonio Luigi Liucci con Force Indian F1. Alonso quedó último, muchos problemas para Fernando Alonso, que quedó en el último lugar con la Ferrari, por lo tanto se le va a complicar la carrera de mañana. Esta es información fresquita, acaba de terminar la clasificación de la Fórmula 1 y usted ya la tiene a través de Radio Nacional. Ya nos metemos en la información de la clase 3 del Turismo Nacional y en la Triple Corona de Motocross. Problemas de humedad, tenemos la solución. Diríjase a Coronel Lagos, esquina Santa Fe. Así está De Collezo, que acompaña a sus pilotos Alfredo Tito Montivero en el TC Pistalay y en el Campeonato Riojano, y a Valentín La Cobra Montivero en el Bicicross Nacional. De Collezo es la solución a sus problemas de humedad. Mensajes que llegan, dice, bueno, que repitamos la clasificación del prólogo, ya está en la página de La Deportiva y también en LRA 28. Gastón Agüero, el cordobés, ganó con 1:28.13 el prólogo de la Vuelta de La Rioja de ciclismo, segundo lugar para Emilio San Martín, 1:28.96, y tercer lugar para Ricardo Escuela, 1:29.68, los tres del Murúa Competición, pero además el Murúa Competición metió el cuarto también, Federico Pagani, así que se prevé una jornada espectacular hoy cuando a las 13:30 se ponga en marcha la primera etapa. Recordamos, el prólogo no forma parte de la competencia. 11:20 se puso en marcha la segunda clasificación de la clase 2 del Turismo Nacional, por lo tanto vamos a esperar un ratito para conectarnos con Pingüé cuando termine ya esta y sepamos los detalles de cómo le está yendo a Roby Luna. Y en un ratito nada más vamos a estar con Néstor Pampero Gutiérrez desde La Barda, Neuquén. Allí se corre la Triple Corona y allí está también Radio Nacional. Escuchamos algo de música también a través de Nacional y ya regresamos con más información deportiva. Ecogas le recuerda que toda combustión incorrecta produce el peligroso monóxido de carbono. Por eso, evite encender leña, carbón o artefactos a queroseno gas en ambientes sin la adecuada ventilación. Es otro consejo de Ecogas para combatir el monóxido de carbono. Reclina, niña, tu frente sobre mí. Que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí.

¿Qué hacen en los hospitales para evitar contagios a otros enfermos que no tienen el virus? El aislamiento, aíslan al enfermo que tiene la enfermedad. Si estoy vacunado contra la influenza estacional, ¿soy inocuo a este virus? No sirve de nada, todavía no hay vacunas para este virus, se las está elaborando en este preciso momento. ¿Actualmente podemos decir que este virus está bajo control? No totalmente, pero se están tomando medidas agresivas de contención y que están en crecimiento, como es de público conocimiento, ¿no? ¿Qué significa pasar de alerta 4 a alerta 5? La fase 4 no hace las cosas diferentes a la fase 5. Significa que el virus se ha propagado de persona a persona en más de 2 países. Y fase 6 es que se ha propagado en más de 3 países. Esto es, estamos ya hablando en dirección hacia la pandemia, como la ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Los temas nacionales. Informes. Investigación. Presentó el Área de Investigación Periodística de Radio Nacional. Carnes Caruso, especialista en carnes de ternera. Distribuidor oficial de frigorífico La Esperanza. No pida precio, pida calidad. Carnes Caruso, Castro Barros, 1748, teléfono 425-505. Concurso de planes de negocios con base tecnológica. IB50K 2010. Dirigido a estudiantes y profesionales jóvenes de universidades argentinas de ciencias aplicadas, básicas y de la salud. Hasta el 31 de mayo podés inscribir tu proyecto en áreas como nano y microtecnología, tecnología aplicada a la energía, biotecnología, física médica, tecnología nuclear, de la información y comunicaciones, entre otras. Premios de hasta $30,000. Informate. www.idealta.edu.ar. Organiza Instituto Balseiro. Disfrutás de un momento único. Como nuestra radio. Como nuestra radio. Hay más nacional. La radio pública. ¿Te molesta el beber de un ser querido? No estás solo. Si este es tu problema, encontrarás ayuda y esperanza. Al-Anon, grupo para familiares y amigos de alcohólicos. Informate con una simple llamada al teléfono 011-4382-9311. O visita nuestro sitio en internet www.alanon.org.ar. Hoy tenés un lugar. Al-Anon. FM 102.5. Vida yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté. Por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Sé mi rostro y llegaste tú. Y todo cambió. Llegaste tú. FM 102.5. Estás escuchando La Deportiva por Nacional 102.5. Bueno, seguimos con más detalles de esta mega cobertura que está haciendo Radio Nacional con el equipo de La Deportiva a lo largo y a lo ancho del país, de las distintas disciplinas deportivas que se están dando. Donde hay un riojano, allí está La Deportiva. Y nos vamos a ir en duplex con Radio Horizonte de Los Sauces. No sé si los tengo a los muchachos, los Ricardos que están allá en Horizonte. Hola, Ricardo Quinteros, Ricardo Figueroa, un saludo grande. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Bien, bien, viviendo esta jornada que realmente es allí multitudinaria en cuanto a disciplinas deportivas. ¿Por qué? Porque, bueno, acaba de terminar lo que es el prólogo de la Vuelta de Ciclismo de La Rioja. Allí, si a ustedes les parece, les voy pasando los datos de quiénes son los que están al frente de la competencia. Bueno, dale, dale, Claudio, dale. Bueno, les cuento que hay una gran, cantidad de ciclistas de todo el país y algunos chilenos que han venido a participar de esta Vuelta de La Rioja. El ciclista cordobés que compite para el equipo Murúa Competición de La Rioja se llevó el prólogo de la Vuelta de Ciclismo de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. En el cordobés, con 1:28:13 fue el que se llevó la primera posición. En el segundo lugar ingresó Emilio San Martín con 1:28:96 y tercero, con un tiempo de 1:29:68, ingresó Ricardo Escuela. Fue la clasificación, los tres primeros puestos. Les cuento que el prólogo no forma parte de lo que es la competencia, no se trabaja el centésimo en esta oportunidad y ya sí otorga premios en efectivo. Van a comenzar puntos a sumar tiempo para la competencia ya a partir de las 13:30, cuando se dé la primera etapa en la circunvalación en lo que es la capital de La Rioja. Bien, Claudio, ¿cómo está ahí el tema? ¿Está frío también para los ciclistas? Acá te digo que está bastante fresco, ahí nublado. Frío, nublado y con pronóstico de lluvia, Algo bueno, que también le digo, Algo que realmente, tiene en vilo, teniendo en cuenta que si llueve, lo que es el ciclismo es muy difícil de poderlo practicar, Claro, por supuesto, más vale, pero bueno, seguramente ahí la voluntad también va a tener un rol importante y los muchachos que ya son expertos en esto van a querer correr igual, perfecto, ¿no? Seguro, seguro, me imagino. Así que, bueno, estamos esperando, 13:30 se pone en marcha lo que es el prólogo, terminó el prólogo, se pone en marcha lo que es la primera etapa, ya vamos a ir al contacto con alguno de los móviles que tenemos. Está Leo Pizarro en Bahía Blanca, está Néstor Pampero Gutiérrez en lo que es Neuquén, en Las Bardas, allí se está corriendo la Triple Corona, y está también Víctor Villegas con lo que es el ciclismo, está trabajando la producción para poderles poner algún detalle de todo ese tema. Y nos llegan algunos mensajes, me dicen: hola muchachos, está buena la transmisión, saluden para Los Sauces también, de parte de Juan José, nos dice, no sé quién es ni me pone para quién. Bueno, le mandamos un saludo también ahí a Juan José, que bueno, siempre están atentos entonces a lo que sucede en Los Sauces. Seguro, seguro. Les cuento que en el BMX argentino recién se está dando lo que es el acto inaugural con la entonación de los himnos y lo que es allí la presentación de las delegaciones. La Rioja llevó 40 pilotos nada más ni nada menos que a Bahía Blanca en esta oportunidad. Pero si a ustedes les parece, para que nos cuente más detalles de eso, está Leo Pizarro en línea. Si quieren, los recibimos, Ricardo. Sí, señor. Bueno, Leo, atento, estamos en directo también para Radio Horizonte de Los Sauces. Contanos cómo está todo en estos momentos en Bahía Blanca. Adelante. A ver si lo tengo a Leo. Adelante, Leo. Bueno, se está dando allí la competencia entonces con Leo Pizarro. Vamos a ver si lo tenemos o no. Perfecto, sí, adelante, dale. Dale, dale, adelante, dale. Perfecto, claro, ahí estamos entonces. Ya se han disputado las tres series de la categoría Elite. Hay que decir que en la primera serie el loco Ernesto Pizarro se llevaba la misma, el segundo puesto para Agustín Podestad, tercer puesto para Mariano Brigada y el Nico Bac ingresaba en la cuarta ubicación. En lo que fue la segunda serie allí de la Elite, Mauricio Gelusini ganaba su carrera. Leches Díaz Chevalier de Santiago del Estero se ubicaba en la segunda posición y muy atrás, en el sexto puesto, cerrando la clasificación, el negro Maturano, que no lo vemos bien, al negro en esta primera carrera. Hay que decir que en la otra serie de la categoría LED, el corredor Federico Polo fue el líder, Jonathan Busto de La Rioja fue segundo, y en el tercer puesto ingresaba Sebastián Fernández de Loma de Zamora. Finalizó en este momento lo que es una de las series de la categoría 17 años y más, donde también lo vamos a tener al riojano Juan Sánchez. Juan Sánchez, que por supuesto está andando bastante bien en el campeonato riojano y que quiere un poco revalidar sus condiciones acá en Loma, en Bahía Blanca. Entonces, se ha cumplido la primera competencia, ahora viene la otra serie de esta categoría que tiene semifinal, 17 años y más. Allí con la placa 10-59 está Francisco Dadona de La Rioja, Maximiliano García de La Pampa, del Ciclo de Bicicross de Buenos Aires, Serafín, completa Reynoso, Bonino y Polominio. Ahí está todo, se va a venir con la placa número 59, atención, el Pancho Dadona en competencia, vamos con vos, Cacho Gaitán. Ahí se van los chicos a meter ya en la primera curva, gira a la izquierda y el Pancho, la riojana se hace de la punta, allá va, adelante, se mete en el doble, en la S, sigue dominando el Pancho Dadona y la Rioja va a gritar otro triunfo, señores. Ahí está transitando con solvencia la zona intermedia de la pista, buscando la zona de definición. Adelante, con la placa número 5, hay un cambio, sí señor, con la placa número 5 se mete adelante, ahí está en segundo lugar, primer lugar para Ortega, ahí cambiaron las cosas. Se quedó el Pancho, lamentablemente. No, señor. Ahí recupera la punta. 59 para Pancho Dadona. La punta, segundo lugar con la placa número 6 para Carlos Ortega de la Cordobesa. Ahí está entonces Francisco Pancho Dadona. Se llega a la primera serie. Allí lo tenemos a Juan Sánchez en competencia. Lo vemos al riojano allí liderando las acciones. Vamos a ir buscando otro sector de la pista. Allí Juan Sánchez iniciando lo que es esta clasificación para lo que va a ser la semifinal. El piloto de La Rioja adelante, vamos buscando lo que es la placa del piloto, la placa número uno, hay que decir entonces, Olmedo. Que Olmedo que en ese momento lo ha pasado en carrera Juan Sánchez, allí lo vemos a Olmedo adelante, el campeón de 17 años y más, segundo Juan Sánchez, pierde otro puesto, Juan Sánchez en manos de Gregorio, entonces hay que decir que Gregorio es el líder, Ortega segundo puesto, y el piloto riojano Juan Sánchez del Team Speed se ubicaba allí en el tercer puesto, mientras va llegando allí en el último puesto nuestro amigo Fernando Cito, que por supuesto no está clasificando para lo que va a ser las semifinales. Entonces, Claudio, comentanos si estamos con tiempo, porque se viene la categoría de novicios. Recordamos, recién comienza lo que es esta fecha y por supuesto vamos a estar un poco compartiendo allí con lo que es el ciclismo de ruta. Bueno, Leo, volvamos a volver en un ratito nada más, porque estamos en el periodo de lo que es la clasificación y luego ya volvemos para las finales, si te parece. Leo, salió perfecto, buena autonomía y buen audio desde allí, desde Bahía Blanca, Perfecto, yo voy a necesitar más retorno cuando estemos volviendo en lo que es la transmisión desde acá, desde Bahía Blanca, que me levante un poquito el retorno nuestro operador. Vuelvo a La Rioja porque seguramente hay cosas importantes en el ciclismo de ruta y vamos a estar con la información de cómo le va a cada uno de los riojanos, a cada uno de los santiagueños que también nos están mandando mensajes de texto. También vamos a tratar de ubicar a los pilotos en pista mientras ya se ha dado lo que es la categoría novicios, donde por supuesto, los pilotos de La Rioja no tienen participación en esta categoría. Bueno, con vos, Claudio de Torres. Bueno, ahí está Leo Pizarro desde Bahía Blanca. Muchachos, ustedes me dicen cómo lo recibieron allá en Los Sauces. Bien, Claudio, bastante bien, a pesar de la distancia, directamente desde Buenos Aires. Así que bueno, muy buena la transmisión de Leo Pizarro desde Bahía Blanca. Así que bueno, si tienes algo más, Claudio, vos desde La Rioja. Bueno, vamos a ver si nos contactamos ya con la gente en Neuquén, en la Triple Corona, ese teléfono que les acabo de pasar a los muchachos de la producción, el 1568-6700, que es el que me estaban llamando recién, como para darles detalles de lo que está sucediendo con Darío Arco, que está clasificando en estos momentos. Les cuento que Roby Luna quedó en el puesto 12 por ahora de la clasificación, teniendo en cuenta que tiene un auto mucho más pesado que el resto, ya que es el líder del campeonato y lleva 55 kilos de lastre. Esto está ocurriendo en Pigüé, en provincia de Buenos Aires, en donde se presenta el turismo nacional, Ricardo. Bueno, gracias, Claudio. En cualquier momento establecemos un nuevo vínculo. Te digo que tenemos muchos mensajes por sacar acá en la radio, así que en cualquier momento establecemos un nuevo contacto. ¿Estamos? Seguro. Un saludo grande para toda la gente de Los Sauces y los vamos a estar informando de todo lo que ocurra en el mundo del deporte en este fin de semana realmente cargado. Un saludo grande para todos. Gracias, Claudio. Un saludo grande para vos también. Bueno, vamos a ir a la música. Ahí está, entonces, amigos. Ricardo Quintero, Ricardo Figueroa, los muchachos de Radio Horizonte de Los Sauces que están prendidos también con todo lo que ocurre en el ámbito deportivo a nivel local, a nivel nacional, también con la participación de los riojanos. Se está terminando la clasificación de la clase 2. En un ratito nada más le doy detalles de cómo está Roby Luna. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, eh, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, hey, hey. Waka, waka, eh, hey, hey. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, you believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. It's time for Africa. I'm with my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My teeth are selling my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My teeth, walk on, walk on my head, walk on, walk on my head. Tongue is here, so my zimu, yeah. Cause this is Africa. Semana Deportivo en Nacional, sábado 15 y domingo 16, transmisión en directo, Vuelta de Ciclismo de La Rioja, Rally Provincial, la segunda fecha en Chilecito, BMX Argentino, segunda fecha en Bahía Blanca, y también el fútbol nacional. Dos equipos, un campeón. Se viene la última fecha de clausura con una transmisión de los partidos más esperados. La Deportiva de Nacional en un fin de semana a puro deporte. Domingo desde las 14, Huracán, Argentino Junior, Colón, Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. Te lo vas a perder. No deje que manos inexpertas toquen su instrumental. Visítenos, 25 años de experiencia nos avalan. Todo instrumental, taller de velocímetros y todo tipo de instrumental para su automóvil o motocicleta, nacionales o importados. Además, anexo mecánica de competición y potenciación de motores. Visítenos, todo instrumental de Raúl Bustelo, Avenida Castro Barros, 1333, pasando Vicente Bustos. El mundo del trofeo, trofeos nacionales e importados, medallas, platos, plaquetas, grabados desde un peso con 50. Mejoramos cualquier presupuesto. El mundo del trofeo, caja de ahorro 779, teléfono 427798. Jeremy Competición, repuestos, accesorios, escapes, todo para el motociclista y piloto, pecheras, cascos, indumentaria, carpas. Jeremy Competición, Pellegrini y Artigas. Lo que realmente importa está en la radio pública. Los temas nacionales. Preguntas y respuestas muy útiles ante la epidemia de gripe. El que se infectó de este virus y se sana, ¿queda inmune? Sí, efectivamente, está inmunizado contra la influenza. ¿Los niños con tos y gripe tienen influenza? Es poco probable. Los niños son poco afectados. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar la gente que trabaja? Volvemos al tema principal. Lavarse las manos muchas veces al día. ¿Me puedo contagiar al aire libre? Si hay gente infectada y que tenga tos o estornude, sí, puede ocurrir, pero la vía aérea, decíamos ya, es un medio bajo en contagio. ¿Se puede comer carne de cerdo? Sí se puede.